Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro Flores, tengo 13 años, estudio en el Germán Arciniegas, me gusta mucho jugar videojuegos, también me gusta el deporte, tengo un hermano con el que me la paso también casi todo el tiempo en la casa, pues también me gusta mucho la comida de cualquier tipo, pescado, todo. Me gusta mucho viajar también, me gusta conocer paisajes, de todo. Yo soy Lizeth Giraldo, de Germán Arciniegas también, tengo 13 años, soy de Buenaventura, Valle del Cauca, llevo acá en Bogotá 3 años y me gusta de toda clase de música, hasta la carranga, todo, y me gusta el mar y todo. Buenas, yo soy Angélica Suesca. Estudio en el Germán Arciniegas, tengo 14 años, me encanta viajar, conocer, mirar, me encanta la música, los libros, la comida, me encanta cocinar y eso es todo. Andía, me gusta mucho el Real Madrid, me apasiona demasiado leer libros, también me gusta el mar, en cambio yo aquí sí soy de Bogotá, estoy en el Colegio Germán Arciniegas en la jornada mañana, la materia que más me gusta es matemáticas y pues ya, o sea, es mi experiencia. Buenas tardes, me llamo John Mario Gallego, soy del Germán Arciniegas, nací aquí en Bogotá, a mí me gusta todo tipo de comida, me gusta jugar fútbol. Buenas tardes, me llamo John Mario, soy del Germán Arciniegas, me gusta todo tipo de comida, me gusta jugar fútbol, soy de Nacional, Nacional es el rey de copas, tengo dos hermanos, una hermanita de 8 años y un hermano de 8 años, con los que me gusta jugar. A veces salimos a jugar en el potrero o a correr. Mi equipo es Nacional, es rey de copas. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Carmona Morales, estoy en el Germán Arciniegas, tengo 14 años, vengo de Medellín, me gusta mucho el reggaetón, soy de Nacional, vivo con mi mamá y mis hermanos. Bueno, gracias, queridos compañeros. Pues estamos aquí en Historias de Vida con algunos compañeros y pues queremos compartir un ratico con ustedes. Un ratico con ustedes y que estén muy bien y la pasen esta tarde muy bien. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. El tema de hoy va a ser relacionado con los jóvenes. Vamos a hablar del tema más caliente que hemos hablado aquí en toda la historia. Más chistosa o curiosa que han tenido, a ver, ¿quién? Yo no he tenido una experiencia y una relación tan mala, pero con muchos amigos ya me han contado a mí que la relación no dura ni más de un día. Pero eso es súper extraño, ¿no? Con lo que a veces las personas se cuadran en un día y al segundo día ya se están diciendo te amo. O sea, por favor, estamos en el siglo XXI. ¿Ya todos se aman con todos o qué? Bueno, no, y aparte que, o sea, te amo, te entrego mi vida, te conocí ayer y mañana ya terminamos. Y es el, o sea, mañana ya terminamos y estoy hecha un desastre. Básicamente es muy raro, ya que, o sea, te amo. Te amo es una palabra muy grande para un solo día que pasan juntos. O sea, es un poco extraño, aunque pues todos amamos a todos, ¿no? Con un solo día de conocernos. No importa quién sea. Aunque hay personas que muchas veces lo dicen por decirlo, así. Con una experiencia de unos amigos me han contado a mí que ellos no tienen una relación tan seria como para decir te amo, te quiero, regalar regalos, sino que siempre dicen de desparche, las cogen simplemente para hacer lo que se les dé la regalada gana. Bueno, y eso es un problema al fin y al cabo porque, o sea, tras de que las nenas de hoy en día, debo aceptarlo, somos muy delicadas, o sea, tú me dijiste te amo y me lo creo y me mato si me dices que no, para venir a cogerle una despache, uno se muere totalmente, o sea, las nenas de hoy en día somos fatales. Yo comparto mucho con niños y los niños me dicen no, tengo ganas de coger a esta tipa de despache, o sea, no entiendo cómo una persona puede llegar a enamorarse hasta tal punto de quedar ciego de amor. Básicamente es muy raro porque yo he visto muchas personas que juegan con las niñas y no me parece tan bueno que digamos, porque es que es algo de sufrimiento, no es un juego. Básicamente están haciendo sufrir a otra persona solo porque quieren y porque les parece bien. que es que de hoy en día solo los hombres buscan a las nenas para tener relaciones sexuales. Wow, un tema que sí es crítico y es real, o sea, es puro. Ahora solo está pasando esto en este tiempo, solo las quieren de desparche y nada más. ¿Por qué crees que existe planificación sexual para jóvenes? Creo que la planificación sexual es algo que todos necesitamos, o sea, desde quedar embarazada, listo. Un bebé puede ser como tu bebé, una bendición de Dios, pero puede ser, te ciega a muchas cosas, no te va a permitir vivir la vida como quieres que se viva. Es muy... Yo personalmente no tendría hijos, no me gusta. Pues yo personalmente creo que un hijo es una bendición, aunque a temprana edad es algo muy difícil de aguantar. Y pues si nuestras madres pueden, nosotros también podemos, ¿por qué no? Bueno, sí, o sea, es duro, es un tema muy delicado y durísimo, la verdad. Pero, o sea, estamos en el siglo XXI y si esto es ahora, ustedes imagínense qué pasará 10 años más adelante. Las personas dicen, no utilizo condón porque me gusta más, me parece más divertido sin protección, o sea, no. Espérense que tengan sida o un bebé. Sí, exacto. De igual manera lo que dice mi compañera, que no usar condón, no tener preservativos, eso lleva a cabo de que las mujeres tienen el bebé y los hombres no tienen como la capacidad del pellejo de responder por los bebés. Sí, o sea, es un tema muy chistoso porque todos los hombres a los que yo les he preguntado dicen como, no, sí, yo respondo, o sea, es mi hijo y ya. Pero a la hora de en serio responder es como... ¿Usted? ¿En serio eso tocaba hacerlo? Yo no quiero ir a comprar pañales. ¿Usted no es mi novia? ¿Quién es usted? Pues a mí me parece que es difícil para los dos. Y más que todo para la mujer, porque es la que tiene que aguantar 9 meses un niño en la barriga. Y tiene que comprarle los pañales, darle el teterito, y el otro no. Tirado en la cama así como que, ay no, yo hago lo que se me pega la gana porque esa es mi casa y yo mando aquí. Pues eso me parece muy... Eso ya va para el machismo, o sea, sí. El hombre es muy machista y aunque no lo aceptemos, Colombia sigue siendo demasiado machista. Sí, o sea, el tema de también, aquí entra otro tema aquí, es como son los gays, o sea, el mundo está muy ciego, dicen los gays, es una enfermedad, debemos aceptar que estamos en el siglo XXI, debemos aceptar a estas personas no como enfermos, sino como amigos, como personas que también tienen los mismos derechos que nosotros tenemos. Claro, es que una persona es igual a otra persona. Muchachas, o sea, los que están hablando harto, dejen que Diego hable, por favor. No he hablado nada. Pero como méteme a la cucharada. Ay, qué culpa si no hablan. Diego es el que edita la entrevista, no tienes nada. Bueno, Diego, hable pues. No, igualmente ese tema de los gays a mí no me parece tanto... O sea, que no que se tome a la ligera. Yo pienso que cada persona se debe tratar como eso, como gente, porque todos somos gente y todos merecemos el mismo respeto que los demás tienen. Ahora las relaciones pueden ser libres o como la gente le parezca mejor. Debe ser, digamos, cada persona tiene su punto de vista, ¿no? Unas personas lo respetan, otras personas lo aceptan, pero creo que es justo que todos lo respetemos. Así no nos guste, tenemos que aprender a respetarlo y tenemos que aprender que en este mundo ya existen muchas personas gays. Sí, y es que hay algo, un problema muy actual y es la homofobia. O sea, la homofobia es, no, tú eres diferente, no me gustas, me caes mal, tú me vas a contagiar. O sea, te señalan por todo. O sea, y aparte de cualquier cosa de temas de religiosos o cualquier cosa, yo creo que todas las personas tienen los mismos derechos y eso es una elección personal que no debe afectar nuestra vida social, ¿no? Nuestra vida social es tema de cada uno, ¿no? Y pues yo pienso que cualquier cosa, ¿no? Seamos heterosexuales o homosexuales o bisexuales, no importa, porque siempre va a haber alguien que nos cuide y que nos quiera y que sienta algo por nosotros, así seamos homosexuales o bisexuales. A mí me preguntan, ¿estás a favor del matrimonio gay? Yo personalmente estoy a favor de que cualquier persona se case y me invite a su boda. O sea, por favor, ¿a quién no le gusta que le inviten a una boda? Claro, para que le den pastel. Y más si es la de uno. ¿Ah? No, pero igualmente eso de la que se casen unos gays y tener la adopción de gays, eso no es tanto a tema de hablar, porque digamos, pueden que adopten a un niño pequeño. Y cuando crezca, él no va a ver a un papá y a una mamá, sino va a ver a un papá y a un papá. Pero ¿qué vas a hacer si, o sea, yo prefiero, o sea, según mi punto de vista, yo prefiero que dos hombres o dos mujeres adopten a un niño a que una familia completa de mamá, papá e hijo se cría a las patadas, porque lo último que hay es el papá le pega a la mamá y el niño se crió así. Yo prefiero, o sea, algo concreto. Tú no estás pensando en quién dejó a ese niño. O sea, tú estás pensando, y listo, en la adopción. Pero ¿qué pareja heterosexual dejó ese niño en bienestar familiar o en cualquier casa? O sea, es un tema muy respetable y sí, pues... Y es un tema delicado, personas. O sea, es un tema demasiado delicado como para tratarlo así de fácil. En este tiempo se está viendo mucho la adopción, las parejas homosexuales y gays. Por eso ellos también tienen el derecho a adoptar. Otra cosa que me parece es el respeto hacia ellos. Porque si son gente igual a nosotros, ¿por qué no deben ser tratados así? Como en un trabajo que no los contratan simplemente porque son de preferencias sexuales distintas. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el tema. Aquí me acaba de llegar una notificación de Facebook. Les voy a contar algo. ¿Quién quiere ganar likes? Yo. Me encantan cuando una persona te da like porque es como, me gusta esta foto. Bueno, ¿y el WhatsApp? Ay, por favor. ¿Quién no tiene el novio WhatsApp? Bueno, dime, ¿qué es lo más común de Facebook? O sea, la charra que te pasaba a ti en Facebook. Que lo dejen en visto. Uy. Odio eso. Muchachos, bueno, más o menos vayan cerrando el programa. Porque ya quedan un minuto. Bueno, chicos, bueno, los vistos esos son fatales. Y los azulitos de Facebook, de WhatsApp, o sea, son fatales. Bueno, gracias por escucharnos. Vamos cerrando aquí. Tenemos que decirles que los dejamos en visto por hoy. Los queremos mucho. Sí, ojalá y nos volvamos a estar al aire para compartir con nosotros en esta su emisora. Y recuerden, yo soy Tania Velandia, Diego Flores, Angélica Suezca, Lizeth Giraldo, John Mario Gallego. Y no olviden vernos la próxima semana. Bye. Sí. Yo, pues, literalmente hemos visto muchos temas de interés para todos los jóvenes. Y pues ojalá y les haya gustado este programa. Es muy bacano compartir este momento y muchos momentos con ustedes. Como hemos estado hablando de varios temas. Bueno, síganos en Instagram, Facebook y... Ay, no sé. WhatsApp, Twitter, ¿no? Twitter. Ay, sí. No quedamos más perdidos. Pero es que hablen, niños, hablen. Porque es que se quedan parados y nos toca a nosotros. No, creo que no. Ah, sí, ya. Sí, ya. Despídete, por favor. Bueno, hasta luego. Dale, síganos en todas las redes sociales. Nosotros estaremos siempre al lado de ustedes, apoyándolos y opinando de todo, de cualquier tema. Bueno, no olviden, no dejen en visto, duele. Muchas gracias, queridos oyentes, por oírnos en este momento. Y recuerden, yo soy Tania Veladía, Diego Flores, Alejandra Morales, Angélica Suezca, Lizeth Giraldo, John Gallego. Y no olviden vernos la próxima semana.